Vamos entonces a presentarnos delante del Señor. Vamos a pedirle a la mano espiritual aquí que ore. Dale, ahora un poquito. Ya. Señor Jesús, vamos delante de su presencia, gracias, Señor, Señor, dándole gracias por un día más de vida, por nuestro gracias, vestimiento Señor. Y nuestro alimento, Señor. Gracias, Señor. También así le pedimos perdón por cada una de nuestras faltas, Señor, amén, que amén. Se cometemos sin darnos cuenta, Señor. Gracias, amén. Padre. En esta hora le pedimos por este estudio, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, gracias, Señor. Usando a nuestro pastor, Señor, para amén. Que nos dé palabra de vida, Señor. Amén. Que podamos aplicar, Señor amado, la palabra en nuestras vidas, sí, en nuestros Señor. Corazones, Señor amado. Denos sabiduría y entendimiento, Señor. Sí, Señor. En el nombre amén. De Jesús, amén. Amén. Amén. Amén. Entonces vamos a ver, habían tareas la semana pasada, a ver si pusieron, pudieron ver algo de eso. Eran dos tareas, una de los pozos. Ponle un poquito más fuerte usted, que a usted no se le escucha. Habían dos tareas. Ya. De los pozos. Una era de los pozos y el otro era un versículo. Ya. Los pozos, ¿qué significado tenían? Ya. Los pozos donde anduvo Abraham y después Isaac tomó el mismo camino de su padre, yeah. En los pozos. Y uno de los pozos se llamaba Esek, que era el primero, el otro Sidna, el otro Rehoboth y el último era Seba. Seba, ya. Yeah. Por lo que encontré acá, el primero se llama disputa, el segundo hostilidad. El tercero, espacio abierto. ¿Ya? Y el cuarto, juramento. Juramento. Pozo del juramento. Lo que yo encontré. Ya. Muy bien. ¿Y quién más encontró algo? No es lo mismo. A ver, léelo, pero... Eran lugar de permanencia, se llamaba. Ser enemistad. Pleito, pelea o división. Ya. Yeah. Cinta, enemistad y acusación. Robot, lugar amplio o espacioso. Y Berseba, pozo 7. Pozo 7. Sí. 7. Bueno, fíjense cómo van. De pozo en pozo van cambiando las cosas, como de tiempo en tiempo van pasando cosas. El primero hubo una disputa ahí, en el segundo hubo hostilidad, porque se presentó ya el problema de la envidia. En el tercero hubo un espacio abierto, es como que Dios nos amplía. Y en el cuarto ya hay un juramento, hay un pacto, hay una... un crecimiento, un establecimiento. Así es la vida de nosotros. Así es nuestro caminar en el Señor. A veces hay etapas difíciles y hay otras etapas que son amplias. Y esto es lo que vemos en los pozos de Isaac. Los pozos de Isaac van mostrando eso, que él va hacia una madurez. Sí. Porque un juramento es algo que ya implica a Dios en este juramento. Pero para poder llegar a ese encuentro con Dios tuvo disputas, tuvo dificultades, tuvo hostilidades, gente que le envidió. Siempre cuando Dios llama a una persona, se levanta la envidia. La envidia es una cosa que sigue a la gente que tiene a Dios. Pero no debemos dejarnos contaminar por la envidia. Nosotros debemos ir más allá. Porque la envidia también nos quiere contaminar a nosotros para que no avancemos. Entonces, ¿qué ocurrió? Estos hombres echaron a Isaac del lugar, pero después se dieron cuenta que Dios estaba con Isaac. Y ellos entonces van hacia donde está él para que él los bendiga, para que él establezca un pacto, ¿cierto? ¿Y hay qué otra tarea había? La otra es de la de... Pero había una traducción de Seba que significaba siete también. Siete, sí, pues que... Perfección. Siete eran las que las cabras que apartó, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces por eso se llamaba siete. Ah, ya. Yeah. Por la señal. Uh-huh. Y el siete es una invocación al número perfecto. Sí, pues eso decía lo que yo busqué. Claro, una invocación a Dios directamente. El 7 simboliza a Dios. ¿Ya? ¿Y qué otra tarea había? Estaba pendiente la de Rebeca. ¿Ya? Ah, pero yo le dije falta mi tarea. No, pero si usted dijo algo, pero dice que ¿qué le dijo usted de Rebeca? Porque Dios le había revelado a Rebeca que de su seno saldrían dos naciones. Después dice, entre estas naciones se debatirían guerra que se pueden observar hasta el día de hoy. Entre Saúl y Jacob, Dios sabía de estos conflictos y se los revelaba a Rebeca según Romanos 9, 10, 13. La descendencia que Dios eligió fue la de Jacob. La lucha entre Esaú y Jacob. En el vientre de Rebeca y a través de su vida representaba la lucha espiritual que se mantuvo entre el verdadero Dios y su archirrival, el diablo. El adversario a todo esto siempre trató de evitar el nacimiento de la simiente prometida en Génesis 3:15. Eso ya me he notado. Bueno, está bien. Fíjense una cosa, ¿por qué Rebeca entonces ama a Jacob? Por una profecía que se da dentro de ella, cuando ella consulta a Dios en el versículo, en el capítulo 25, en el versículo 23, dice: y el Señor dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Fíjese, el mayor servirá al menor. Entonces ella tiene entre ceja y ceja que el mayor servirá al menor, sea el menor el que viene con bendición. ¿Y quién es el menor? Jacob. ¿Por qué el menor? Porque nació después. Porque nació después. Dicen que el que recibía todas las bendiciones de entre los hijos hombres era el primogénito, que recibía cuatro veces más 25, de la herencia. 23. Yo sabía que era el que se encargaba después que moría su papá y era, tenía doble porción. Claro, tenía doble, eso se le llama doble porción. Entonces, él tenía que ver con la administración, con los bienes y tenía que ver por la vejez de sus padres. Entonces, aquí ocurre que el Señor tiene que entregar esta profecía porque aquí hay una corrección de lo que ocurrió en el Edén. Ya que de aquí Dios sacaría una simiente santa. Desde este vientre sacaría una simiente santa por donde vendría el Cristo. Entonces como que hay una división en los genes. El gen donde venía Isaac, o sea, donde venía Esaú. Él agarró todos los genes sucios, podríamos decir, o contaminados de la raza humana. Y él venía como con una carga genética. De hecho, él se le llamaba velludo. Él era peludo. Él era rojizo. Él parecía una cabra. Entonces, él era como que tenía en sus genes la carga genética de la maldad, de Satanás. En cambio, Jacob venía con menos fuerza, porque el otro ya desde el vientre venía fornido para abrir matriz, porque había una ley que es la ley del primogénito. Entonces, sí, con tal que él ya abriera la matriz, él ya tendría las bendiciones. Imagínate que se daría a través de Saúl, se daría pura corrupción. Entonces Dios provoca la profecía. ¿Para qué? Para que el que es más débil pueda tener la promesa. Por eso es que la palabra dice que esto no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. También hay otro versículo que dice que Dios buscó al débil y al menospreciado para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Siempre Dios ha hecho así. ¿Se acuerdan de la figura del cómo se llama, del huerto del Edén? ¿Quién nació primero, Caín o Abel? Caín. ¿Caín? Caín nació primero. Bueno, Caín nació primero y él quiso matar a su hermano. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Eran malas. Ahí se dio una cosa muy fuerte. Caín fue el que contaminó todo el mundo antiguo. Toda la genealogía de Caín era muy fuerte. De ahí salieron los músicos, salieron los herreros, salió una genealogía en metales. De gente que se metió directamente con los demonios. Ellos se metieron con los demonios. La genealogía de Caín era maldita. Se levantó uno de los nietos de Caín y dijo: yo soy 70 veces más malo que mi abuelo Caín, ¿cierto? Tubal Caín. Sí. Entonces se dio ese caso en que había una fuerte contaminación, porque Caín representaba la genealogía de Satanás. Entonces él mata la genealogía de Dios. De Dios. Entonces Dios levanta un nuevo heredero que es Set. ¿Te acuerdas? Sebo. Set. Y de ahí, de la línea de Set, Dios viene entonces trabajando, pero cuando llega el periodo de la... De la promesa. No, el periodo del arca, entonces ahí nuevamente pasa toda la maldad en uno de los hijos de Noé, que fue Can. Y en su descendiente, Canaán. Entonces ahí viene nuevamente toda esta cosa fuertísima. Y entonces Dios empieza a hacer un camino en los descendientes de Sem. Pero Canaán venía con una fuerza, porque los cananitas o la carga de la luciferina tiene mucha fuerza, porque es ambiciosa, es arrogante, es inmisericorde. ¿Te fijas? Entonces de ahí salió Nimrum, el primer emperador del mundo. Y se levantó y se multiplicaron los cananitas, y los hebreos siempre fueron poquitos. Entonces a Dios no le importó. Había un vasto imperio en la tierra, porque estoy haciendo un resumen. Había un vasto imperio en la tierra. Estaban los egipcios, estaban los babilónicos. Y de repente de ahí de Ur de los Caldeos, de donde está la capital de Babilonia, de esos lados, en Ur, Dios llama a un viejito que es estéril, que tiene una esposa estéril, porque no era estéril. Sí. Y llama a este viejito y le dice: ya, mira, sal de entre tus parientes y vete a la tierra que yo te diré. Y llama a este viejito todo roñoso y le dice: te haré el padre de multitudes. Entonces aquí se inicia la primera base, pero viene la segunda generación, que es este Isaac, de donde vendría la promesa, y aquí se produce una nueva limpieza en la sangre, una nueva limpieza genética. Dentro de estos dos que vienen en el vientre de Rebeca, se produce una división. Porque también Rebeca era igual que Sara, eran estériles. Entonces, ¿te acuerdas? Sí. Abraham, o sea, Sara y Rebeca eran mujeres estériles, porque venían de un linaje prácticamente estéril. La familia de Abraham tenía problemas de descendencia. Pero por Dios eso toma. No se multiplicaran tanto. Claro, porque eran débiles. Pues, ¿cómo era Isaac? Si débil. Podemos ver cómo era Isaac. Isaac era débil. Cuando ya estaba viejo el hombre, estaba ciego, no tenía mucha fuerza. ¿Y qué es lo que admiraba él en su hijo Esaú? La fuerza, el vigor. Lo manda a cazar. Anda a cazar, hijo, y te voy a dar la bendición. Pero Rebeca, que había recibido esta promesa tan, tan, tan internamente es cuando Dios te habla. Entonces el mayor servirá al menor. Entonces el menor es el que lleva las promesas. A este tengo que guiar. Y Rebeca se la juega. Se la juega de tal manera que ayuda a Jacob a encontrar su destino, a encontrar su cometido, su llamado. Sin una Rebeca no existe un Jacob. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? ¿Quedamos en qué versículo? 27. Capítulo 27. Capítulo 27. Jacob suplanta a Esaú, ¿cierto? Y entonces le vamos a pedir a la Tania que lea los dos versículos primero. Y después aguante los dos primeros y a la Irene los dos primeros. Voy a leer de esta porque la Tania tiene. Bueno. Ah, es la misma. Sí. Vale, tenemos los dos. Yo voy a leer de la otra. Ya. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y él le dijo: He aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Fíjate, él ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Y estaba ciego. Ya estaba entonces ciego. Era un hombre debilucho, Isaac. Era debilucho. Entonces le habla esto a su hijo para darle la bendición, ¿ya? Sigue adelante, Walter. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Fíjense bien, hasta aquí, ¿por qué le pide que traiga todas estas cosas? ¿Se le ilumina a ustedes por qué? Porque como estaba ciego, quería asegurarse que era el más fuerte. Bueno, él le pide que su hijo le haga algo que solamente él podía hacer, ¿cierto? Claro. Anda a cazar. Quería disfrutar lo último. Quería disfrutar. Mira, para poder tú dar una bendición, no lo podías hacer con ayuno. Tú lo tenés que hacer con la guatita llena, con una comida rica. Cuando tú disfrutas de una verdadera comida que te satisface, tú quedas feliz. Y a través de una comida rica, después tú estás contento y das una buena bendición. Si uno está en aflicción, no puede bendecir. Cuando uno está con hambre, no puede hacer negocios, ¿sabías tú? Tú no puedes tomar decisiones cuando estás con hambre. Tampoco podía aclarar asuntos de discusiones con hambre. Con la bota vacía. Con la bota vacía, porque vaya a ir al choque. Tú tenés que comer. Por eso cuando uno va a hacer algún negocio importante, te invitan a comer primero. Y después de eso pasan al negocio. No se hace el negocio y después se come. No, se come primero, después se hace el negocio. Hay otra disposición. Claro. Entonces aquí Isaac quería alegrarse. Él quería comer algo rico para bendecir a su hijo porque era la bendición final. Era la bendición para celebrarla, pero se celebraba antes, con una comida, con una guatita llena. Con claro. Guatita llena, corazón. Contento. Contento. Contento. Sí, es cierto. Ya, entonces, sigue usted, nene. Y Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar lo que había de traer, Rebeca comunicó a su hijo Jacob: He aquí, escucha a tu padre decirle a tu hermano Esaú. Siga el 7. Tráeme caza, ¿yo? Sí, sí. Tráeme caza, prepárame un guisado para que lo coma. Y yo te bendeciré delante de Jehová antes de que yo muera. Ya, el versículo 8. Ahora pues, hijo mío, atiende a mi voz en lo que yo te ordeno. Irás al rebaño y traerás de allí dos de los mejores cabritos de las cabras. Y de ellos prepararé para tu padre un guisado como a él le gusta. Hasta ahí. Fíjate bien lo que ella planea, porque ella tiene para adquirir la bendición todo resuelto en su cabeza. Claro. A ella le importó nada que se tratara de su otro hijo Esaú. Ella ya sabía, que te lo más despacito. Ella ya sabía que su hijo Jacob iba a heredar. Entonces, ella aquí toma carta en el asunto y planea con Jacob. Le dice, ¿sabes qué, hijo? Hace todo esto. Ni siquiera le pregunta, ¿estás de acuerdo o no? Claro, para que le dé la bendición. Hágalo, hijo. Vaya corriendo, tráigame dos cabras y yo le prepararé un guiso a tu papá, pero como a él le gusta. O sea, le conocía el gusto a Isaac. A su esposa. Claro, lo voy a preparar tan rico que te llevo a quedar contento. ¿Y qué es lo que dice después? El 9, Tania, me parece. El 10. Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Sigue. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Sigue nomás. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Fíjate bien, él entiende esto, él dice, pero si mi hermano es súper peludo, ¿cómo de haber sido peludo que al palparlo tiene que ser como una cabra? Imagínate. Sí. Era súper peludo, entonces él dice, yo soy lampiño. Pero esto no impidió que su mamá ayudara en esta conspiración. Su mamá ayuda de tal manera en su conspiración que, ¿qué es lo que dice el versículo 12? Dice. El 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráelos. Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y él ve. Estaba jugando ella. Y tráemelo. Yo estoy contigo, hijo, estoy contigo hasta el final. Yo creo en ti. Si había alguien que creía en Jacob, era Rebeca. Era la que sabía lo de la bendición. Claro. ¿Por qué? Porque Rebeca de alguna manera fue escogida. Acuérdense, ¿por quién fue escogida? Sí, por el... Por Eliezer. ¿Qué significaba Eliezer? Dios ayudador. Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Entonces, Dios me ayuda a escoger bien a la mujer, ¿cierto? Para que ella ayude en esto de la dirección. Sin una Rebeca no existiría un Israel, porque Jacob después cambia de nombre. Jacob es engañador, es usurpador, es todo eso sinónimo, pero después cambia de nombre. ¿A causa de qué? De una Rebeca, porque yo antes no entendía esto, yo decía, oye, la mamá, que eran truchos, va a hacer las cosas las personas, y Dios más encima los bendecía, pero que detrás de algunas situaciones hay un contexto, y ese es el contexto que nosotros estamos abriendo ahora, tratando... ¿Había un engaño? Tratando de... Claro, había un engaño, pero el engaño era con una buena intención. Claro. ¿Qué estoy buscando? Que se me cerró. Ah. Entonces, ¿qué ocurre con esta Rebeca? Esta Rebeca se deja guiar en este juego. Aquí hay un juego de ajedrez que no lo logran ver si no lo explicamos. Pero aquí está Dios jugando en ajedrez con el enemigo. Está cambiando las pautas. Dios, que dio la ley de los primogénitos a todo el mundo antiguo, aquí hace algo diferente. Bendice él al menor. Y el menor, como se la juega y como obedece a su mamá, Dios hace algo extraordinario, porque aquí lo dice la Escritura. Fíjense bien lo que hace comer contento. Cuando tú comes contento y bendecís, la bendición viene. ¿Cachai? Cuando estáis contentos, cuando quieran una bendición mía, tienen que traerme algo rico para que yo ore por ustedes. No me pueden hacer pedir la bendición, pate pollo, una bendición con la guata vacía. Entonces, miren, vamos, sigamos con la lectura. Sigue Walter, por favor. Entonces él fue y lo tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Sí, hermano. Y cubrió sus manos con las partes del cuero donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Ya, nene, por favor. Enseguida se lo llevó a su padre, diciendo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí. Y agregó: ¿Quién eres, hijo mío? Luego Jacob dijo a su padre: Soy tu hijo, tu primogénito. Soy tu hijo, tu primogénito. Síguenos. Esaú, hice como me pediste. Levántate y siéntate a comer de mi casa, para que me bendigas. Mira, fíjate bien. Aquí es Isaac se confunde porque... mira, lee el 20 de Tania, por favor, en adelante. Entonces Isaac le dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Mira, involucran a Dios, soy tu hijo, soy tu primogénito, la mamá le pone la vestidura de su hermano. Dice, Esaú tu primogénito. Claro, soy Esaú tu primogénito. Pura mentira. Pero Dios permitió esta mentira. Porque ya estaba asignado en Jacob que Jacob podría hacer estas cosas. Por eso que está la carga genética de un nombre. El nombre que llevamos puesto dice mucho. Entonces, el Señor hace esas cosas. Siga nomás, por favor. 21. E Isaac dijo a Jacob: Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Él sabía que lo iban a palpar, ¿viste? ¿Cómo habrá estado Jacob en ese momento que lo estaban palpando? Se hace pasar por el otro y sale y dice: ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor Dios me hizo que la encontrara rápido. Después Isaac le dice: Oye, pero tu voz se parece a la voz de Jacob. Entonces, mira, lee el 22, por favor. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. ¿Te fijáis? O sea, el viejito está todo confundido, pero ¿qué lo ayudó a no desconfiar? A tocar los pelitos. La palpación. No, el haber comido algo tan rico. Estaba con la guata contenta. Mira, cuando tú estás con la guata contenta, no desconfías, estás relajado. Y Jacob y su madre hicieron todas las jugadas bien. Te va a palpar, hay que ponerte el aroma de él, ponete la túnica de tu hermano. Tu hermano, todo. Claro, hagámosla de oro y esto va a resultar porque tu papá está contento. Si tu papá comió la comida, también tuvo que haberse tomado sus vinitos, pues. Estaba contento. Iba a ser algo que había guardado para toda una vida. Porque miren, una bendición se guarda una pura vez que se da. Para un hijo. Entonces, o en este caso. Claro. Él tenía una pura bendición para dar. Entonces aquí lo vamos a ver. Nene, por favor, 23. Y al no reconocerlo debido a que sus manos estaban velludas como las manos de su hermano Esaú, lo bendijo. Pero preguntó: ¿En verdad eres tú mi hijo Esaú? Mira, le volvió a preguntar: ¿En verdad eres mi hijo Esaú? ¿Y qué le responde el otro? Y él contestó: Yo soy. Yo soy, le dice. El otro. Y yo creo que Rebeca estaba detrás ahí mirando y le decía: Dile que sí. Dile que sí, le hacía señas. Ya, Juégatela nomás, porque sobre mí va a caer tu maldición. No te va a llegar a ti si es que te maldice. Miren lo que está compenetrada su esposa. Su esposa se echó al bolsillo al esposo. A todos. Se echó al bolsillo al hijo. Pero vamos para adelante nomás, porque hijo, te tengo toda la fe del mundo porque Dios ya me habló. Y eso pasa. Eso pasa cuando Dios nos habla. Jugamos la ficha ahí porque Dios nos habló. No importa lo que digan los demás. Claro, no importa. Yo confío en lo que dijo el Señor. Entonces sigue el 25, por favor. Y le dijo: acércame la comida, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y acercándose la comió, después le llevó vino y él bebió. Ya. Entonces Isaac, su padre, le dijo: acércate y bésame, hijo mío. Y acercándose, él lo besó. Y al percibir el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo: perciban el olor de mi hijo como el aroma del campo que Jehová ha bendecido. Dios te conceda del rocío del cielo y de lo mejor de la tierra y abundancia de grano y de vino. Que te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé príncipe para tus hermanos y delante de ti se postren los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Cuando Isaac hubo terminado de bendecir a Jacob, este salió de la presencia de su padre Isaac, y he aquí que llegó su hermano Esaú de su cacería. Ahí, hasta ahí nomás. Fíjense bien cómo fue preciso. Fue preciso en el tiempo, pero cómo fue la bendición. Aquí tenemos que desmenuzar la bendición. He aquí el olor de mi hijo es como aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Un campo que el Señor ha bendecido. Mira, se habla de una tierra que se llama Almolonga, allá en Guatemala, que era una tierra mala, pero un campesino bendijo esa tierra y le salieron unas verduras que nunca habían salido en la tierra. Unas coliflores que eran enormes, unas lechugas, eso salió en todos lados en la tele. Que fueron de todo el mundo a ver qué pasaba en esa tierra, cómo salían esa clase de verduras y tan ricas que eran. O sea, un campo bendecido por el Señor, que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo. El rocío del cielo es una cosa maravillosa porque un campo que está con rocío tiene agüita siempre. ¿Cierto? Y de la grosura de la tierra. Es porque va a brotar algo. Claro. Abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblo y póstrense ante ti naciones. Póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. ¿Quiénes son los hijos de tu madre? En este caso sería ahora Esaú. Se supone que si era Saúl que estaba ahí, todos los menores después tenían que hacerlo, pero era al revés. Esto era al revés. El mayor tenía que servir. Pero la bendición se tenía que dar de la forma tradicional, ¿te fijas? Por eso que Saúl tenía que usurparla para ser bendecido. Sin esta bendición tampoco no hubiese ocurrido lo que tenía que venir, porque Isaac era el hombre que podía bendecir. Entonces, después dice, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y sucedió que tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó a su cercanía. ¿Qué dice el 31, Tania? Para adelante. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, el primogénito Esaú. La misma palabra. Yo creo que aquí a Esaú, o sea, a Isaac, se le fue hasta la borrachera, porque mira lo que dice después. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que me trajo casa antes que tú vinieras y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije? ¿Viste? Primero comió y después lo bendijo. Sí, y bendito será. ¿Qué dice en esa versión? Dice, pareció. Sí, pareció, dice. Y se entremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio? Y comí todo antes que tú vinieses. Y lo bendije y será bendito. Imagínate, lo bendije y será bendito. O sea, la bendición que le di fue de verdad. Aquí sale que se enfureció. ¿Se enfureció? Hazle a la versión esa. Y sorprendido Isaac en gran manera se enfureció mucho y dijo: ¿quién fue realmente el que me trajo casa? Antes de que vinieras comí de todo y lo bendije y ciertamente será bendito. Mira, el 34, por favor, Walter. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme también a mí, padre mío. El 35, Tania. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Vino tu hermano con engaño entonces y tomó tu bendición. Este vino con engaño, pero no importa, con engaño igual logró lo que quería. Sí. Logró su cometido. Entonces, fíjense bien, ¿qué ocurre hoy día en las iglesias? Hoy día hay hombres que se enriquecen en la iglesia con engaño, usando la palabra de Dios, y adquieren riquezas. Pues. Se toman las cosas de los hermanos, engrupen el nombre de Dios, adquieren lo que quieren. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no se mueren esto? ¿Por qué no les viene, los que toman el nombre de Dios en vano, por qué no les viene al tiro el juicio? Es que Dios se toma toda la vida para tratar con las personas. Sí. Hay algunos que llegan bien alto y cuando ya están bien alto en la altura, ahí, pues, Dios los deja caer. Y la vergüenza es tan grande de repente. Y lo hemos visto con tantos hombres. Entonces, aquí ocurre, este usó el engaño y adquirió la bendición, se la quitó al hermano nomás. Y hasta su papá, que era un hombre de Dios, que alguien podría haberle dicho, el Espíritu podría haberle dicho, no es nada. Claro, ¿entendí? Podría haber tenido revelación. Claro, pues. Entonces aquí vemos que aún por más grande que sea el hombre de Dios, Dios permite ciertas cosas en la vida de las personas. Aparte que Dios tenía planes con Jacob, ¿no? Con claro, Jacob. Claro. Entonces venía de la permitido todo. Ya, entonces, ¿a qué le toca leer? 36. ¿Qué número vamos? 36. Ya le iré. Entonces dijo Esaú: con razón le pusieron por nombre Jacob, pues ya me ha engañado dos veces. Me ha quitado mi primogenitura y aquí ahora ha recibido mis bendiciones. Entonces Esaú dijo a su padre: ¿no has dejado una bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, lo he constituido por príncipe tuyo. Y también le he dado por siervos a todos sus hermanos. Lo he sustentado con grano y con vino. Por tanto, ¿qué haré por ti, hijo mío? Y Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también, padre mío. Luego Esaú alzó su voz y lloró. Mira, fíjate bien. Aquí Esaú llora de una forma tremenda porque se da cuenta primero que vendió su primogenitura, fue engañado dos veces y luego pierde esa bendición. Y como que ahora Esaú se empieza a dar cuenta que detrás de esto hay algo grande. La bendición valía la pena. Claro, y él no lo valoraba. Pues. Sí. Él no lo valoraba y realmente Esaú y Jacob tenían grandes diferencias. Tenían carácter muy diferente. Claro, Jacob era muy astuto. Jacob tenía determinación. Era más mental. Claro. Era más administrativo él. El otro era más como de campo, más salvaje. Tenía más fuerza, pero no tenía proyección. Jacob venía con una proyección. Convicción. Claro. Entonces, a veces Dios usa esas mismas cosas. Pues. Dios usa lo que está obrando en nosotros, por ejemplo. a veces a nuestro propio provecho. En este caso, Dios permitió lo que había en Jacob para que alcanzara algunas metas. Ya, Dios te deja alcanzar las metas, lo que querías, qué sé yo, en algún momento. Pero llegará el momento en que vas a tener que dar cuenta delante de Dios y encontrarte con Dios. Porque de aquí hay un trayecto en que Jacob más adelante recién se encuentra con Dios. Hasta aquí Jacob usa la inteligencia, usa la maña y le funciona. Claro, pero también la vida se encarga de pasarle la cuenta, porque no todo es fácil. Cuando uno va haciendo maniobrita, la vida en algún momento te va a pasar la cuenta. Ya, entonces, sigamos por favor. Ahora la Tania. 39. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Esa será tu bendición, fíjate bien. Lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. Lejos de la fertilidad. Eso es lo que dice yo, ¿no? Dice... Al 39. Es lo mismo que la tenía. ¿Qué dice ahí? He aquí será tu habitación en grosura de la tierra. En grosura. Mira, acá dice otra cosa, que dice, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. ¿Qué dice ahí, nene? He aquí tu habitación será con lo mejor de la tierra. Con lo mejor de la tierra. Mira, qué rara una traducción con la otra. Sí, porque la tuya dice todo lo contrario. Sí, pues aquí lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. Y lejos del rocío que baja del cielo. ¿Y ahí qué dice después? Y con el rocío que desciende del cielo. Mira, y acá dice lejos del rocío. Y aquí dice, y del rocío de los cielos de arriba. Y después, por tu espada vivirás. Sí. Sí. Y por tu hermano servirás. Y a tu hermano servirás. Más acontecerá que cuando te impaciente arrancarás su yugo de tu cerviz. Hasta ahí está bien. Se dice, y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás tu yugo de tu cerviz. Su yugo de tu cerviz. Y aquí dice, si te arrepientes, su yugo será quitado de tu cerviz. Mira cómo son las traducciones. Aquí sería bueno ver la Torá. Nosotros la tenemos. Pero habría que buscarla. Lo vamos a ver para la próxima clase. Ya. Ya. Tenemos la Torá traducida al español desde el hebreo. Ahí la vamos a leer. Entonces, vamos al 41. Esaú, pues, guardó rencor a Jacob a causa de la maldición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Aquí nuevamente entra Rebeca. ¿Te fijas? Ella está todo el rato con Jacob. Y ella es la que arregla todo. Y... apercibe a Jacob. Claro. En lo que piensa Esaú. Claro. Entonces, lee el 43, Walter, y el 44. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Irán. En Harán. En Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. O sea, que pasará harto tiempo. Hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste, entonces enviaré y te traeré de allá. Porque he de sufrir la pérdida de vosotros dos en un mismo día. Y el 46 dice, y Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué me sirve la vida? ¿Qué dice el 46 en las versiones de ustedes? Entonces Rebeca dijo a Isaac: Estoy cansada de vivir en medio de las hijas de Ed. Si Jacob tomara esposa de entre las hijas de Ed, como estas hijas de la tierra, ¿para qué me sirve la vida? ¿Te fija? No quería. Tania, ¿qué dice ahí? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. ¿Quién era la hija de Het? La esposa de Isaac, no, de Esaú. De Esaú, las dos esposas. ¿Cierto? Las hijas de Esaú eran terribles. Entonces, fíjate cómo Sara, como Rebeca aquí, nuevamente se la ingenia para manipular a su esposo. Él no le dice, oye, mandemos al cabro lejos. Dos cabros quieren pelear. No, ella va y presenta a su esposo una queja que tenía. Sabes que estoy cansada con las nueras que tengo. Así debe decir mi mamá. Estoy cansada con. O sea, si Jacob tomara hijas de claro, la misma hija de Het, claro. ¿Para qué voy a seguir viviendo? ¿Para qué voy a seguir viviendo? Entonces, ¿qué es lo que hace Isaac? Jacob, ven para acá. Oye. Es como que la idea saliera de Isaac. Sí. Ándate para allá, para donde mi pariente, y toma, y búscate ya una mujer. Como que, ella le habló de una forma a su esposo para que... Lo volvió a engañar. Como que él estaba tomando la iniciativa, ella lo estaba guiando. ¿Para qué? Para que se cumpliera nuevamente esta mezcolanza. ¿Cuántas veces se hizo la mezcolanza entonces con la familia? Tres veces. La de Abraham. Abraham se casó con Sara, que era su hermana. Era su hermana, su media hermana. De papá. ¿Cierto? Después manda a la misma tierra de donde sacó su familia a traer una esposa para que era Rebeca. Y ahora Rebeca manda a su hijo Jacob a la misma lugar tres veces. Una mezcla con la sangre tres veces, como una purificación en la sangre. Fíjate bien, entonces, y hay algo que después más adelante la Biblia no lo permite. Dice que no se pueden tener familias entre primos, ni entre hermanos. No se puede. ¿Sí? Pero hasta aquí el Señor lo permitió. Entonces, el 28, por favor. Walter. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. No, ¿te fijas? Aquí Isaac entonces llama a su hijo y lo bendijo y lo ordenó diciendo, no tomarás mujer de las... entre la hija de Canaán. ¿Y después qué dice? Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Sí. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y después, ¿qué le dice? ¿Qué le reivindica aquí en el 4? Fíjense, Tania, lee el 4, por favor. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Fíjate bien, ya ahora ya está Isaac resignado. Está hecho, no, ya convencido de que la bendición es de él. Mira, le robaste a tu hermano. Toda la cuestión, ahora obedéceme, ¿sabes qué? Obedéceme, porque se me acaba de ocurrir que tenía que ir allá y no sabía nada que era la Rebeca la que estaba guiando todos los hilos. Movió toda la... Oye, esta Rebeca era cosa. ¿No te llamas Rebeca? No, ya. Porque las Rebecas son peligrosas. Mi mamá era Adriana Rebeca. ¿En serio? Por eso le mueve el oído. No, a tu mamá le hace falta esta clase, entonces sí. ella esta clase va a tener que pasarla porque no sabe cómo se hace. Ella no le mueve ningún hilo. Y la mamá de mi abuelo, Rebeca. Bueno, esta Rebeca no era como las Rebecas que he conocido yo, porque no han sabido usar su nombre de Rebeca. Algo debe significar Rebeca. ¿Por qué no buscan después como tarea Rebeca? Rebeca. ¿Qué significa? Que debe haber algo de significado en su nombre porque ella manejó todo. Oye, manejó la dinastía, manejó la profecía. Oye, sin Rebeca no hay un Jacob, no hay un Israel. Un Israel. No hay estrategia. No, no, es esta Rebeca era. De hecho, el otro día estábamos viendo una película y mostraban que era media brujilda para sus cosas. Pero eso no lo sabemos. Vimos una película con ella, ¿no es cierto, Nena? Sí. Era media brujilda la Rebeca. Pero eso es según la historia de los judíos, que ellos tienen sus cosas, según las tradiciones de ellos. Pero la cosa es que había una carga de bendición sobre ella también. Había una bendición, si de hecho que Dios le dice, en tu vientre hay dos pueblos. O sea, no era cualquier mujer, porque no todos los antiguos podían dar pueblos de descendientes, podían dar príncipes en la tierra. La mayoría de la gente no daba eso, pero ella tenía en su vientre dos pueblos. A falta de uno, dos. Claro. Entonces, algo tenía la familia de Parán Aram. Esa familia algo tenía. Entonces, si uno hiciera un estudio más profundo, yo sé que uno podría extraer de ahí algo. En Parán Aram algo había, por eso que se manda a buscar a ese lugar tres veces mujeres. Y el último, este Jacob, no va a buscar una mujer, po. Este se trae de allá cuatro. Cuatro mujeres se trae de allá. Se trae dos que son hermanas y la otra que eran como sierva pudieron haber sido hermanastras. Porque si el papá se acostó con una esclava y tenía hijos con ella, esos seguían siendo hijos esclavos de segunda categoría. Esos vendrían a acompañar a las hijas de la primera familia como sirvientas, pero son sirvientas especiales, son concubinas. ¿Cachai? Así era antiguamente. Entonces, posiblemente las otras esposas de Jacob, las concubinas, la sierva de las mujeres, de Lea y de Raquel, pudieron haber sido hermanastras de ella. Entonces había una mezcolanza genética ahí. Entonces este Jacob se trae de allá cuatro mujeres para de estas cuatro sacar el pueblo de Israel. Entonces, qué bonito lo que parece. Ya, entonces sigamos adelante, Tania, por favor. Cinco. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram. Aram, sí. A Labán, su hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Sí. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram. Fíjate, Esaú vio como Isaac lo había bendecido, que le había dicho, bueno, Dios te haga heredero de todas estas tierras, porque a la larga, que te haga heredero de posesión de la tierra de tus generaciones. Isaac vio todo eso, vio la bendición y cómo lo mandó para allá. ¿Y qué sigue? El 6 de nuevo, por favor. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí su mujer y de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Y se había ido a Padán Aram. Y sigue, por favor. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Ya. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Fíjate bien, Isaac no sabía cómo se hacían las cosas. Él miró nomás y dijo, ah, entonces no le gusta la hija de Esaú. Canaán, Esaú. Dice, no, no le gusta a mi papá como son las hijas de Canaán. Era inaceptable, parece. Claro, entonces voy a ir a donde está Ismael y ahí va a sacar un hijo. Pero él nunca fue a preguntarle a su padre. Entonces, aquí se nota algo también, pues. A diferencia de Jacob, Jacob obedeció a sus padres. Claro, Jacob obedeció tanto a su mamá y ahora obedecía a su papá. Pero este Esaú cuando se casó No le tomó parecer no le nadie. tomó el parecer a nadie, no actuaba como un hijo primogénito. Entonces, ¿te acuerdas cómo Sara le dice, estoy harta de las hijas de Rebeca. Het? Entonces vamos a hacer una tarea. ¿Quién era Het? ¿Ya? Este Het, las hijas de Het. ¿Quién era Het? ¿Qué significa Het? ¿Qué dioses habían en ese lugar? Porque aquí vamos a ver por qué Sara, por qué Rebeca estaba tan hastiada, por qué tenía este problema, porque ya no es el primer versículo que nos refiere a eso, había otro versículo anterior en que Rebeca está. Pero las hijas de Het no son de Canaán. Sí, pues, pero hay que ver. Claro. Quiero que vean quién es Het, porque Het Claro. tiene un. Mira, el versículo 34 del capítulo Uy, dice. 26 dice: y Esaú tenía 40 años y se casó con Judith, hija de Beeri, heteo, y con Basemat, hija de Elón, heteo. Entonces tienen que buscar Het, Beeri, ¿Será? heteo, y Elón, heteo. Puede ser Eteo de Et. ¿En dónde? El 26 me vuelve el 34. Ahí Sí. habla de que Saúl tomó dos esposas, Claro. Very. que eran hijas de dos personas eteas. Claro. Entonces acá. Very Eteo y Elón Eteo. Y también véanse qué significan los nombres. Uno es Judith y la otra es Basemat. No sé cómo sale en su Biblia. Va a ser mal. Ya. Ya, espérate. ¿Quién era Het? ¿Qué dioses habían en Het? Claro, ¿a qué dioses Servían. servían ahí los cananeos en ese tiempo? ¿Quién era Beri Eteo y quién era Basemat? O sea, ¿y quién era Elón Eteo, perdón? Elón Eteo. Beri Eteo también. ¿Ah? Beri era otro hombre. Sí, Beri era otro hombre. Deben ser. Eteo y el hermano es el Elón Eteo. Era el 34 y Sí. Esaú Sí. era de 40 años cuando tomó por mujer a Judith, hija de. Sí. Porque fíjate bien, el versículo 35 dice: y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Ellas hicieron la vida insoportable, hicieron una vida difícil para este matrimonio. Acá dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Claro. ¿Esas qué hacían con Entonces hay el que ver cuál era el contexto. espíritu que Pero carga ese lado de de esa tierra de Ismael que hablaste tú delante, que son personas medias rebeldes, medias pesadas? Con un carácter fuerte. ¿A dónde quedamos, Nene? Ahora quedamos en el Quedamos 28. en el día. En el 10. Y entonces, eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Llegamos Versículo. hasta el 9. Sí, pues, Ya, llegamos el hasta el 10 lo 9. vamos a dejar para la próxima clase. Nomás no tengo cualquier tarea. No, bueno, espero que la puedan hacer también, porque. Oye, respecto a la tarea del pastor es de los profetas. Yo leí todo el libro de ellos, como dijiste, y no menciona ningún pastor Pastor. Ah, en entonces el libro. tienes que leerlo de nuevo. Entonces. Habla, en el principio habla de la revelación, de que tenía que hablar a todas las naciones. Entonces, mira, después, en el final del libro, empieza a hablar del pasar de Pablo. De los viajes. Sí, de todos los viajes de Pablo. Sí, por eso, pero te dijo leer el libro, ¿no? Porque te tenés que leerlo, ¿no? Parece que te faltaste la parte. No, pero no estará en otras cartas. No, está ahí y hay otra también, otra carta que te puede ayudar, que es la carta de los Gálatas, pero está en Hechos. Está en Hechos, en una parte específica donde sale Pablo y dice: me dieron la facultad de ir a los gentiles y estaban ahí tres personajes. Y ahí habla de tres pero personajes. Yo lo leí, pero no decía nada como que pastor, po. No, pero es que tú tenés que leer el contexto. ¿Qué es lo que, cómo les he ido yo leyendo, enseñando la Biblia? ¿Cómo tienen que leerla? Por eso es que ustedes no han escudriñado. Tú tenés que ir leyendo la Biblia por el contexto. Tú estás leyéndola como buscando como la palabra pastor. Nomás. No, no dice pastor. La palabra pastor. No, no. No, tú sí. tenés que ir. Leí bajo el. Traté de escudriñar ahí mientras iba leyendo, por lo que es contexto, no leer que dijera pastor, sino que habla del caminar de Pablo, de lo que vivió Pablo, sí, pero cómo lo Pablo, vivió, cuando él, cuándo lo vivió, que le tocó vivir en la. Cuando le tocó pasar las aflicciones, cuando él quería ir a un lado y el Espíritu Santo le decía, no, por acá, por allá, que todavía no llegaba el tiempo, y que después la revelación que tenía un sueño que lo iban a amarrar y. Y todo eso que pasó encarcelado, después lo mandó a Roma, porque era necesario que pareciera todas esas cosas, pero no pero me fijé en ningún lado. Hay un texto clave, hay un texto clave que, claro, no está ahí listo todavía para escudriñar entonces, porque. Pero se encuentra con tres personas, si tú. No, tampoco no da ningún detalle. La nena busca a las tres personas. No, sí, hay un contexto donde Pablo recibe como la bendición para ir a los gentiles. Sí, yo leí ¿Qué eso. Le da esa bendición? ¿Qué le da esa autoridad a Pablo para ir a los gentiles? Ahí hay un contexto que habla de que había una autoridad. Y esa autoridad estaba en Jerusalén. Sí, eso entonces, es que ahí se formó concilio por eso. Entre Pedro y los ancianos. Sí, pero y ahí armaron un concilio y se encontró, no sé si fue en Jerusalén, a ver dónde era, que se encontró con dos apóstoles, con uno que se hacía, que no era apóstol, que le hacía llamar apóstol, que lo llamaron como apóstol porque iba con los apóstoles. ¿En esa parte o no? Por ahí va. Pero iba, sí, pero, sí, por ahí. Pero ya tienen que leerse de nuevo eso. Ah, no, ya sé por dónde es, pero no voy a leer de nuevo entero. Voy a contar el tramo. Y la Tania tiene que leer también. Sí, ya, la Tania no habla. Bueno, nada, hablemos de la clase de hoy. ¿Qué les pareció? ¿Qué pueden rescatar aquí? ¿Qué podemos rescatar? Que a pesar de las circunstancias, cuando la bendición de Dios está en nuestras vidas, Él toma los medios de y nos permite muchas cosas para poder llegar a esa bendición. No sé qué quisiste sonar inteligente, no sé. Mira, lo que yo le puedo decir acá, fíjense bien. ¿Qué es lo que puede hacer una Rebeca cuando hay un Isaac medio descalibrado? Una Rebeca puede guiar a su esposo. ¿Cómo lo puede guiar? Como guiándolo hacia la búsqueda del Señor o hacia el propósito. Isaac no sabía para dónde iba la micro. Era el hombre de Dios, pero no sabía para dónde iba la micro. Él sabía que cargaba una bendición, pero para él la bendición siempre fue para Esaú. Él en ningún momento le dijo al Señor: Señor, ¿a quién tengo que bendecir de mis dos hijos? Pero Rebeca la tenía clara desde el principio. Entonces, ¿qué pasa en nuestro suegro, por ejemplo? Aquí le falta a mi hermana guiar a su marido al propósito de Dios. ¿Qué es lo que hace la mujer? La mujer tiene que ayudar a su marido porque ayuda idónea, ¿cierto? No. ¿Qué? Idónea. Ah, idónea, ¿qué dije yo? Las dos cosas. Ya. Entonces la mujer es ayuda idónea. Entonces, si el hombre anda medio descalibrado, ¿qué tiene que hacer la mujer? Ayudar. Ayudarlo a apuntar hacia dónde, hacia Cristo. Isaac estaba perdido. Isaac no sabía nada. Entonces aquí vemos la importancia de una esposa sabia. Dice que la mujer sabia destruye la casa y la necia la edifica. ¿Dice así o no? ¿Qué dice? La mujer sabia edifica su casa, más la necia con su mano la derriba. Ya. ¿Te fijas? Entonces, ¿quién edifica la casa? La sabia. Entonces, la mujer tiene que ser sabia. Tiene que hacer que el esposo, ojalá, alcance la meta. La mujer tiene que orar por su marido y no darle todas las cosas así tan fáciles también. Mujer, bueno, si ve que el marido es alentado, tiene que darle, ¿cierto? Una buena comida. Claro, da hacerle su cariño, pero cuando el hombre es medio flojito, la mujer tiene que también hacer que el marido reaccione. Como el esposo no es un hijo. El esposo no es un hijo. El esposo es un proveedor. Es el hombre que habla con Dios. Es quien por quien fluye la bendición. El hombre es la cabeza del hogar. Entonces algunas mujeres dicen, sí, pero yo soy el cuello. Ellas dicen, sí, pero yo soy el cuello, ¿te fijas? Pero en algún momento tienen razón. Pero, ¿por qué? Porque la mujer es corona de bendición. La mujer puede ayudar mucho en el proyecto de una familia. La mujer sabia dice que también hace cosas con su mano, sale a vender, dice que ella hace telares, dice que es diligente. La mujer sabia hace muchas cosas. ¿Está escuchando? Sí. La mujer sabia no es una pantalla, no es una cuestión así como... No. La mujer tiene un rol. Eso me gustaría que ustedes lo entendieran. La mujer no es para que esté calladita, para que... No, si Dios te llamó a ti nomás. No, Dios los llamó a los dos. En este caso especial, si no fuera por Rebeca, nos perdemos en la historia. Rebeca cumple un rol especial. ¿Por qué? Porque Isaac estaba descalibrado. Estaba ciego, po. ¿Qué es lo que puede hacer un ciego? Un ciego no ve. Isaac estaba ciego. Isaac estaba quizás lejos de su propósito. Estaba... Y no consultaba tampoco a Dios. No, po. Pero era un hombre con bendición. ¿Pero qué es un hombre con bendición, pero sin visión? Nada, po. Nada. Un hombre tiene que tener bendición y tiene que tener visión. Para que alcance el propósito. Y en eso tiene que ayudarle a su esposa. ¿Por qué? Porque la Biblia, ¿qué es lo que dice? No es bueno que... El hombre esté solo. No es bueno que... ¿Le haré qué? Ayuda idónea. Ayuda idónea, ¿cierto? Idónea. Idónea. No, yo quiero saber si sabe cómo es el versículo. Ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. ¿Para qué? Para que alcance su propósito. ¿Me entiendes? Y eso lo dijo en el Génesis el Señor. En el Génesis. Porque algo pasó allí. Hubo otro rol malo ahí en el Génesis, ¿se acuerda? Dios crea a Adán, después le da a la Eva se va a comer la manzana prohibida y le da de comer a este otro y el otro come. O sea, hay un camino malo también. ¿Te fijas? Por ella entró el pecado. Claro. Por causa de ella tenemos que trabajar. Bueno, pero eso son otras cosas, ¿no? Pero, ¿te fijas? Hay roles y roles. En este caso, La que salvó la película aquí fue Rebeca. La salvó Rebeca. Pero un Eva, aplauso por la Rebeca. Pero Eva, la trupa. Entonces, el nombre de Rebeca lo tienen que investigar. ¿Qué significa Rebeca? Ya, para que si tienen otra guagua, pónganle un nombre que valga la pena, po. Pónganle Rebeca, pónganle Sara, pónganle, no sé, un nombre que tenga una carga poderosa. Débora. Claro. Entonces, es importante los nombres. Si van a tener otro hijo, no, van a ponerle... Esteban. No, Esteban es un buen nombre, Esteban, pero ¿cuál es el otro nombre? Ignacio. Ignacio. No sé qué significa, pero... Bueno. Pero es bonito el no, niño. Por Esteban. Pablo vio cuando mataron a Esteban. Sí. Así que... No la pegaron. Sí. Oye, oremos al Señor antes que... Ya. Ya. ¿Quién quiere orar? Yo. Ya, ore usted mismo. Padre Santo. Sí, Señor. Y bendito y bueno, te gracias. Damos muchas gracias, gracias por esta oportunidad que tenemos de gracias aprender. Gracias por su palabra. Y que tú nos reveles tu palabra, tus consejos. Amén. Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro gracias. Salvador, bendecimos este estudio, bendecimos nuestros corazones, sí, Señor. Nuestros Amén. Hogares, Amén, porque Señor. Creemos que bajo tu palabra, Señor, aprendemos Amén. Y somos gracias. Alumbrados, sí, Señor, y recibimos dirección. Recibimos, Señor, lo que tú nos quieres dar y nos ayudas Amén. En nuestro caminar. Gracias, Padre Santo, por este estudio y bendigo la vida de mi esposo Amén, y de Walter y de Tania. Amén, vida. Padre bendito. Señor, gracias, y Señor. Seguimos preparándonos para que